Bienvenidos a la tercera temporada de Xenogames. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Yo creo que se me oye bien. Bueno, pues empezamos la tercera temporada de Xenogames, con muchos cambios que hay que ir comentando. De uno entre ellos, que ahora, en vez de haber un programa mensual, vamos a tener dos cada 15 días, quincenal, se dice, ¿no? Exactamente. Exactamente. Más y bueno, curva, más curva nosotros. Exactamente. Pero bueno, a nosotros nos gusta esto y nos ponemos y lo hacemos. Decir también que, para que no haya ningún tipo de duda ni engaño, los programas se van a grabar el mismo día los dos. Así que, para que no estéis ahí detrás de la mosca, ¿están desactualizados? No. Lo grabamos el mismo día y lo iremos subiendo. Y espero que los vayáis escuchando. No sé si alguien... en Twitter nos saca los cuchillos. Exactamente. Es que meterse un programa de dos horas es chungo. Bueno, va hablando mi elenco y los voy a ir presentando. Noemi, ¿cómo estamos? Un saludo a todos los Xenogamers. Hoy ha venido también Roldán. Muy buenas a todos, y también decir que el programa no es que vamos a hacer dos programas de dos horas, no. Dos programas de una hora y pico cada uno, no somos tan masocas. Efectivamente, que ves. Buena anotación, Roldán. Pablo ha venido también. Nada, que buenas a todos y un gusto volver a estar aquí. Eloy. Hola. Vale, Homo. ¡Seco! Ya hablaba yo antes. Sí, no, Eloy con su sosaina. Xavi desde Tierras Vascas. Muy buenas a todos, ya había ganas de volver. Y hoy tenemos como invitado especial, que le haremos una entrevista, a Jordi. ¿Cómo estamos, Jordi? Hola a todos, muy buenas. Espero sobrevivir a esta. Sí, seguro que sobrevives. Bueno, pues aquí presentado todo el mundo, comenzamos el podcast número 1 de la tercera temporada. En el Xenogames 3x01 empezaremos con un mole no mola, tendremos una entrevista a Jordi y Paco de Construct Team, Roldán nos traerá un Android, una sección de Android con emulación de PlayStation en Android, y acabaremos con una sección nueva llamada ¡Sálvame, joder! Esto mola. Y esto no mola. Bueno, pues vamos a comenzar con los molas y no molas. Oye, una cosa, Rubén. Sí. Esto hace los sumarios, es un desastre, ¿eh? Ya, bueno, tú tranquilo, poco a poco iremos dando. Yo pido disculpas, es mi primera vez, es mi primerito día y juro aquí, que no volverá. Aquí también estamos fallando un poquillo. Bueno, no te preocupes. Hoy experimentan todos los sentidos. Efectivamente, comenzamos con muchas cosas nuevas, pero bueno, luego iremos dándole más caña. Nos acostumbraremos. Exactamente. Bueno, vamos con los molas y no molas, chicos. Pues yo empiezo. Sí, vamos. Yo tengo un mola. Venga. Que me mola la Wii U. ¿Ah? No me pegáis, pero es que me mola jugar. Como se ha comprado una la tía, pues ya está. Claro, es verdad. Y no me mola, pues, las instrucciones de los juegos. Pues son zarapastrosos. Oye, ¿habéis visto la de GTA V? Las instrucciones son horribles. Son 4 páginas. Sí. Bueno, pues los de la Wii U son 2. Sí, no, yo creo que los últimos juegos ya van viniendo con un folleto que se abre por la mitad. O directamente ni que se abre. Con el rollo este de que no lo ponen en como manual electrónico, sí. Sí, sí, te pone, si lo quieres, bájatelo desde tal página. Sí, o directamente desde el propio juego lo puedes ver. El juego lo abre, sí. Una cosa extrañísima. Bueno, vamos a seguir. ¿Traemos más cositas por ahí? Yo traigo un... Bueno, primero lo digo yo, Xavi. Un mola de doble filo. Mola es que estamos preparando una nueva web para Xenogames. Lo que no mola es que la llevo empezada por lo menos 3 meses. ¿Solo 3? ¿Solo 3? Ya aún no está acabada. ¿Tú sabes el tiempo que llevamos diciendo que estamos haciendo una web nueva? Parecemos, no sé, el Pixel de Luz. Sí, la gente se estará riendo y todo eso en su pasa casa. Nada, hombre. Si esto es como el Duke Nukem Forever. 10 años. Esperemos final, que el resultado sea el mismo. Al final saldrá. Bueno, pues más mola. Xavi, ¿tú querías comentar algo? Bueno, yo tengo un mola. Me mola el mando nuevo de Valve. Este mando que tiene botones. Sí, semitáctil, ¿no? Muy guapo, muy chulo, muy, muy sexy. Y no me mola, bueno, me mola porque la noticia es cojonuda, pero no me mola nada que en un juego llamado Train Simulator, el último, si quieres comprarte todos los DLCs del juego, te tienes que gastar $2,800. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Porque claro, igual cada semana sacan un tren nuevo y ese tren igual vale 20 pavos. Te pones a bajar en la lista y hay tropecientos millones de trenes, de cosas, de historias. Y si haces toda la suma de todo, son $2,830 y pico. Se dice pronto. Muy bien. No sé si hay alguno más. Yo tengo un no mola, pero alguien quiere comentar algo de mola y no mola. Aquí veo caras largas. No sé si Jordi. Yo decir que en los juegos de simulación es normal esos precios. Nosotros, por ejemplo, en Go to Live Watching, que es un juego de simulación de dilemas morales, vamos a poner cada capítulo a unos 40 euros. Así. Hay que. ¿Cómo se dice? Hay que rentabilizarlo. Sí. Ya ves. Tampoco es la cosa para. Pero en fin. Yo traigo un no mola y lo traigo de Castlevania 2, que según leí en la prensa, comenta de que no traduce el juego ni lo va a traducir. O sea, van a doblar al castellano, ya que, como todo el mundo sabe, o los que no lo sepan, la desarrolladora española, Mercury Steam, y no se va a doblar por el simple hecho, dice este productor, de que han programado los gestos faciales para que entre el inglés. Y yo lo veo una super excusa barata, porque aquí llegan películas en inglés y se doblan al castellano. O sea, lo el veo, tío habla en inglés y o sea, tú lo... No mola, pero de escándalo, porque no me parece bien. Porque lo yo veo, no, mira, la, yo la, lo la, veo la, muy bien. Yo la, lo veo una excusa. Yo lo veo bien. Porque claro, sí, tú eres un bicho, porque a veces coño. Canta mucho. Escúchame, la noticia en sí tampoco es que sea algo raro, que no duele un juego, pero que te echen esa excusa... Es flojo. Échate otra, tío. La excusa simplemente no hay público suficiente. Es que esa, no hay otra, pero... No me jodas, Roldán, que el Loro Shadow 1 fue el Castlevania más vendido de la historia. ¿Pero no, en España? ¿En todo el mundo? Y que no, público español es lo que importa. Supongo que sí, yo me compré la edición pero especial. No solo español, es latino también. No, tiene no, los latinos no les gusta nuestro doblaje. No les gusta. Los latinos... Oye, pues nosotros no hemos tragado mucho, de ellos. Oye, a ver, aquí un poco de igualdad. Que Mazinger Z venía en Quaddy. Que yo los rescatadores me lo pillan eso. ¿Sí? Te invito a que vayas un vídeo de YouTube de los Simpsons y te pongas a ver los comentarios. ¿El Homero? Alguien encuentra, sí. Bueno, pues nada, yo creo que aquí cerramos nuestro primer mola no mola de la temporada. Bueno, pues vamos a comenzar a lanzarle preguntas a nuestro querido compañero Jordi, que hola. Para que todo el mundo no lo sepa, cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas, dónde trabajas, todas estas cositas, cuéntanos un poco. Bien, pues soy Jordi, también conocido como Greyshock en la red, y soy desarrollador de videojuegos independientes, líder de The Construct Team, que últimamente ha sido bastante popular por Gods Will Be Watching. Y básicamente desde hace un par de años ha sido a lo que he estado dedicando mi tiempo, a hacer videojuegos, siempre en plan guerrilla, todos juegos gratuitos, hasta que después de 2 años de esfuerzo hemos conseguido dar con una clave que ha tenido bastante éxito y ahora estamos dando nuestro salto al mundo comercial, a ver cómo nos va. Muy bien. Y Jordi, ¿qué es lo que te impulsó a la hora de, oye, voy a hacer videojuegos? ¿Qué es lo que te dio el empujoncito? El empujón fue la vida en sí, ¿no? Me vi que a crisis de la edad de que me vi de un trabajo a otro de mierda que no me gustaba y nota que soy de, bueno, mi antiguo oficio era desarrollador web y fuera donde fuera, por mucho que variara los proyectos, siempre me veía estancado en lo mismo y decidí y, en plan, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Sabes? ¿Quiero pasar el resto de mi vida en oficina al sofá o experienciarla de esta manera? Sí, sí, sí. Y dice que cojones, ¿sabes? Dejo el trabajo, me pongo a hacer videojuegos y funciona bien, y si no funciona, pues también lo he intentado. Y eso. No, sí, dime. No, no, que por lo visto te va funcionando, por lo que podemos comprobar, ¿no? Sí, y yo no esperaba que tan rápido. Realmente mis planes era pasarme por lo menos 5 añitos intentando salir del paso, aprendiendo, porque al principio sí que tenías unas esperanzas mucho más cercanas, pero conforme empezabas a hacer videojuegos te das cuenta de que es muy difícil hacer juegos. Es no solo a nivel técnico, sino a nivel de crear diversión. Diseñar algo que divierta más es una tarea imposible. Y, joder, conforme más trabajaba, más lejos lo veía. Y fue llegar Ghostly Watching, que llegó sin avisar, durante el resultado de una jam de un fin de semana. Y de pronto teníamos un montón de ojos encima y... Vaya. Y funcionó. Y sí. Bueno, aún falta ver que sea un éxito comercial, pero... Sí. De momento el crowdfunding parece que lo respalda. Sí, nosotros desde aquí lo vamos a apoyar a muerte. No te quepa duda. Tope. Sí, bueno, otra preguntita. Nos gustaría saber aquí el grupo de Xenogames. ¿Cuántos forman The Construct Team? ¿Se dice así? Pues The Construct Team. Sí, dice así. Bien. Interpretación libre. Si te dices un nombre que es súper chulo de The Construct Team. Pues somos 5 personas. Ah, 5 personas. Son 3 artistas, que son John, Marina y Jorge. Cuando dice artistas, son los que se dedican a dibujar sobre... todo lo que es un apartado visual. Por ejemplo, John se dedica al pixel art y animaciones. Marina se encarga sobre todo del diseño gráfico, tanto de interfaces como el marketing, toda nuestra estética que exportamos. Y por último, Jorge se dedica al arte conceptual, diseñar escenarios, vestimentas, tecnología, todo lo que antes he pasado al pixel art. ¿Y tú cómo llevas a ser el único programador? Porque lo que veo, eres el único programador. Sí, pues lo llevo muy mal. Antes de hablar de mí, hablemos de el que falta, falta Pablo, que es nuestro músico, que es de Sevilla. Y estas de canciones que estáis escuchando las hace él, que en un fin de semana se curra estos temazos para los juegos. Y ahora sí. Ya pues, finalmente se ha metido en The Construct Team a tiempo completo y no creo y que molando, no creo que nos denuncie por robárselas un poquito, ¿no? No, estaban puestas en plan libre, Rubén. Ah, vale, mola. Estamos libres. Estamos en libertad. Vale. Y bueno, eso de ser el único programador, pues sí, es duro de llevar, porque no solo la cantidad de faena, sino que siempre 3 personas contra 1 me acaban superando. Ellos generan mucho más trabajo del que yo puedo programar. Entonces siempre están a remolque de mis progresos. Y ya no solo que sea programador, también llevo el game design, el guión, hago incluso de community manager. Y llevar todo esto puedo gastar tranquilamente media semana en todo lo que no es programar y luego lo que me sobra seguir programando. Oye, ¿verdad que te corté? Digo que contrate a Xavi, que está en paro y es un community manager de puta madre. Sí. Oye, ¿podemos hablar? Sí. No. Luego fuera de antena tenéis que quedar para hablarlo. Sí, hombre, que sí. Venga, vale, va. Bueno, leo textualmente, esta la trae Eloy, que dice: más de una vez habéis participado en una Game Jam, en lo que han salido juegos como Dungeon Dogan, Sugar, Loco Wrestling. ¿Cómo es la experiencia de desarrollar un juego en 48 horas? Pues no sé, es casi la única manera en la que hemos hecho juegos, salvo un par de títulos, casi todos hemos estado en jams. Y creo que es una experiencia muy, muy guapa, porque concentra la satisfacción de hacer un juego y lanzarlo en muy poco tiempo. Y es algo que normalmente es un peligro muy grande cuando haces juegos en plan, voy a hacer un juego enorme, voy a tener todo lo que me gusta, voy a meterle toda la caña aquí que pueda, y muchas veces acaban siendo proyectos titánicos que no terminas. Uh-huh. Una game jam te pone una deadline tan apretada que tienes que condensar arte, condensar diversión, condensar programación y optimizar un plan de desarrollo que se ajuste a ese tiempo, 48 horas o 72 horas en el caso de por equipos, que es donde nos presentamos siempre, tenemos un día más. Uh-huh. Se ve que cuanto hay más te dan un día más por algún motivo. Pero vaya, sí que es muy difícil. Los primeros juegos pues era un descontrol, hacías planes demasiado grandes, tenías que cortar demasiado tal. Uh-huh. Y ahora los últimos es como que nos hemos acostumbrado no solo a medir los tiempos, sino a trabajar como una especie de mente colmena. Ya creo que ya estáis más compactados, conocéis mejor, ¿no? Sí. Claro, sobre todo no solo ha servido para aprender a hacer juegos, sino para aprender a hacer equipo, que es muy importante. Exactamente. Ya, ¿no? Y yo le voy a trabajar con presión, ¿no? Al final, eso supongo que eso de pasar de tener 48 horas a varios meses, como bueno, ya estamos acostumbrados y ahora podemos sacar de ese tiempo el máximo posible. Pues no lo sé, tío, es muy difícil porque en una jam es como que el tiempo límite, esa presión, es como un super antídoto para las distracciones. O sea, nada te distrae. Estás metido en una cápsula y eres hiper salvaje trabajando porque sabes que estás contra la espada y la pared. Pero ahora que tenemos 8 meses por delante de desarrollo, se hace realmente cuesta arriba. Ahora, para poder llegar a tiempo, por ejemplo, nos hemos marcado un plan de 60 horas a la semana de trabajo. Uh-huh. Para llegar a las fechas que hemos sumado. Muchas horas. 60 horas y a la semana. Sí. Llevamos un mes y, joder, solo de pensar lo que nos queda por delante, acabo muchos días... Fatiga mucho a nivel, o sea, sufre mucho a nivel ocular, se diría, ¿no? Tanto anímico. Ocular, o sentimental. Sí, exactamente, porque ahí pegado al ordenador 60 horas, al final, eso también cansa. Sí, destroza, pero a nivel físico, personal, anímico, o sea, es muy jodido. Y sí que hay días que he tenido que decir, vale, paro, o sea, 2 días de descanso, me voy a no mirar una pantalla ni del móvil siquiera, a correr por el campo salvaje. Sí, sí. Y luego con las filas, porque te consume, porque encima no solo trabajar muchas horas, sino que quieres que todo sea perfecto, porque es una oportunidad muy importante para nosotros. Es como si la cagamos en esta, parece que se nos vayan a cerrar para siempre las puertas de acceder al panorama independiente. Claro. Entonces son 60 horas, pero muy intensas, en las que pules y vuelves a pulir todo una y otra vez hasta que queda perfecto o lo suficientemente perfecto como para que pienses que no es una mierda, porque también es... Cada uno termina el trabajo, en plan, esto es una mierda, mi compañero, no, que está bien, no, es una mierda, no vale. Pero estamos todos a nivel emocional. Al final, cuando ya has terminado ese trabajo... ¿Tú cómo te sientes? ¿Tú cómo dices, merece la pena, no merece la pena? Sí, sí que merece la pena. O sea, eso lo sé hasta cuando estoy reventado en la hora 60 de la última hora de la semana. ¿Mm? Merece la pena porque, joder, después de 2 años currando gratis para intentar llegar a este punto, es que no cabe duda en la cabeza. No hay lugar a decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, ni se me pasa por la cabeza. Es, ¿cómo puedo hacer más? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Mm? Y otra preguntita, con Good Will Watching diste el pelotazo internacional, porque la verdad es que el juego funcionó bastante bien. ¿De qué manera os lo tomasteis vosotros allí en vuestro lugar habitual de trabajo? ¿Cómo lo tomasteis allí? ¿Hubo champán? Yo qué sé, cuéntanos alguna anécdota. Pues llevamos, no sé, desde que salió el juego en abril, el Adult Dare, pues ha habido champán cada semana, imagino, porque no paran de pasar las noticias. Cada vez que salía un artículo nuevo, no paramos de flipar a Rock Paper Shotgun, Kotaku, en Penny Arcade, de todas partes empezaron a hacerse eco. Esa fue una primera experiencia. Cuando vimos todo ese eco que se hizo, dijimos, vamos a hacer un remake, ¿cómo vamos a hacerlo? Empezamos a pensar, a darle vueltas conforme íbamos diseñándolo y empezamos a flipar, en plan, guau, todo el día gritando Goti, Goti. qué bueno. Y eso, después de eso, preparamos el crowdfunding, que fue ahí una semana muy intensa de saldrá bien, no sé, o sea, los días antes de lanzarlo no podíamos dormir. Y fue lanzarlo y empezar a ver cómo subía la pasta y otra vez estarás flipando. Qué bueno, qué bueno. El tercer día cumplió eso, nos pegamos una fiesta de la hostia. Y ahora termina el crowdfunding y si firmar el acuerdo de publicación con Devolver Digital, pues ha sido una fiesta más grande aún. Es que es impresionante. Mm-hmm. Es todo buena noticia. Es algo de un dare. Gotru Rewards y nos ha cambiado la vida, pero en todos los aspectos. ¿Y quién tuvo la idea de lanzar la campaña de Indiegogo para hacer el remake del juego que estamos hablando? No lo sé, la verdad. Es como que... Salió así. Ya había... Sí, no sé, como el crowdfunding es algo que está tan omnipresente últimamente. Sí. Pues cuando vimos tanta aceptación dijimos, vale, queremos hacerlo grande. Vamos a que el crowdfunding, te salió al vuelo la pregunta. Y sí, sí, no, dijimos que sería buena idea porque hasta ahora estábamos currando todos aquí en mi casa con portátiles prestados, ni siquiera, ¿sabes? Un portátil del padre de uno, otro de un amigo prestado. Para que, se dé cuenta todo el mundo cómo se hace un juego de humilde, de la humildad, de abajo, poco a poco, y hasta esos pueden triunfar. O sea que, chapó, yo me estoy quedando muerto, macho. Se puede, o sea, no es cuestión de pasta o de inversores, si tú quieres, te juntas con los amigos en casa y empiezas a echarle horas y al fin y al cabo es cuestión de echar una inversión, puede ser dinero, puede ser horas, podemos llegar a tener todos. ¿Y cómo fue la relación, o sea, cómo fue el acercamiento, mejor dicho, con Devolver Digital? Pues llegaron ellos a nosotros, yo me quedé alucinando porque... de pronto me llegó un email de un empleado de Devolver Digital. Yo ni siquiera, o sea, me pilló así a traición. Estaba mirando el móvil, le eché un vistazo. ¿Este email qué es? Que nos ha molado mucho tu juego, tal, no sé qué, bla, bla. Y lo estaba leyendo. Y de pronto veo firmado, tal, de Devolver Digital. Y yo, nadie se lo quería. ¿Pero quiénes son? A ver, míralo, son ellos. Sí, no es una broma. Qué bueno. A partir de ahí empezamos negociaciones con ellos. Nos hicieron... De hecho, nos contactaron y querían que hiciéramos un remake de Chess of Irving, el juego de torturas que teníamos. Y les dijimos, con nuestros cojones, no, queremos hacer Go to the Watching, porque nos ha hecho el último tal. Y dijeron, vale, pues empezamos por ese y luego ya vamos a por qué vamos. O sea, que nosotros tenemos mucha libertad creativa, nos apuestan por nuestra creatividad en la manera que elijamos nosotros. Y la relación con ellos está siendo brutal, es rollo, es casi amistad. Hablamos mucho por Skype, hacen bromas, dan ideas... No es alguien que llega con un maletín y pone pasta, implica mucho en el rollo y tiene mucho bagaje de videojuegos. En plan, podríamos hacer como en Indiana Jones y el de Fate of Atlantis y meter esto tal, o en The Walking Dead hacen tal cosa tal, que se nota que es gente que le apasiona los videojuegos, que no es un inversor con un montón de pasta. Me alegra oír eso. Roldán, te quería hacer una pregunta. Sí. Tengo un par también. Lo primero, entonces, ¿se queda la puerta abierta a un remake de un simulador de tortura de Days of Fighting? Yo diría que sí, habrá que esperar a ver si Go to the Watching es un éxito comercial que justifique seguir apostando por nosotros, pero Devolver les había molado mucho ese juego, así que si la cosa va bien y no optamos por una secuela de Go to the Watching, puede que hagamos un remake del juego de torturas. No tan pequeño como el minijuego, sino en plan un sandbox de investigación, rollo aventura gráfica, que puede torturar a peña y tal, pero todo se andará, aún nos quedan meses de trabajo para Go to the Watching. Vale, pues también tengo otro par de preguntas. Allá, a colación de Ace of Irving, ¿cómo se os ocurre una idea de hacer un simulador de torturas o un simulador de tomar decisiones duras? Como What Will Be Watching. Esa es la parte más jodida de explicar, porque realmente no hay un proceso lógico en el que digas, voy a diseñar un juego, va a tener... O sea, no es un proceso como ese, es como todo el día estás absorbiendo ideas de tu alrededor, hasta que de pronto, no sé, te da una clave. Muchas veces me preguntan cómo se me ocurrió la idea de Watchly Watching y fue en mitad de una presión de la Jam, que estábamos súper bloqueados y de pronto, como que subconsciente me escupió todo el concepto del juego hecho, en plan, tantos supervivientes en la nieve, tiene que pasar esto, tal. Y me gustaría dar unas claves más acertadas sobre cómo llegar a una idea como esta, pero realmente es mucho de instinto, mucho de las entrañas, que cosas que te llegan a la mente y dices, esto molaría. Además, yo recuerdo en la llama aquella que la palabra clave un poco era evolución, ¿no? Sí, en el hecho de firme, en la llama de evolución. Claro, que coges el concepto de evolución y luego convertirlo en un simulador de tortura es como wow. O sea, ¿qué se les ha podido pasar por la cabeza para hacer algo así? A mí la verdad es que me parece un juegazo, sinceramente. Muchas veces lo que lleva a ese proceso es que el Ludum Dare, para intentar destacar sobre los demás, siempre intentamos añadirle un extra de originalidad, porque como a nivel técnico no podemos competir contra muchos de los grandes, siempre intentamos hacer un extra de creatividad. Y entonces todo empieza por intentar enfocar de una manera inusual el tema. Como, ¿sabes? En minimalismo, por ejemplo, salieron muchos cuadros de Mondrian, muchas cositas con cuadraditos y tal. En este de la evolución, pues salió mucho Darwin, mucho Power Up, muchas cositas que te hacían cambiar. Entonces, por ejemplo, aquí dije, ¿cómo puedo enfocar la evolución de otra manera? Pues la evolución de una persona a lo largo de los años. Y ahí, tirando de ese hilo, fue como llegamos hasta este filme. Pero vaya, es todo muy caótico el proceso de creación. Bastante interesante. Y también ya tenía una última pregunta ya más técnica. Es ¿qué os ha llevado a cambiar el motor que estaba utilizando, basado en JavaScript, al motor gráfico que vais a utilizar ahora con God Will Be Watching? Pues básicamente la portabilidad, porque NimbaJS, utilizando JavaScript, era un arma que nos iba muy bien para darnos a conocer, juegos de navegador, que la gente no tuviera que descargarse nada nuestro, que a un solo clic de distancia estuvieran jugando al juego. Pero para intentar monetizar un juego no puedes vender a poner el navegador. La gente asocia el navegador con gratuito, no puedes ponerle un juego que funciona en su Firefox o su Chrome y que digan, ¿por qué tengo que pagar por esto? Así que pasarnos a GameMaker pues nos permite generar juegos para Windows, para Mac, para Linux, para móviles. Es realmente una decisión basada en poder monetizar el juego y exportarlo a la máxima cantidad de plataformas posible. Pues la verdad es que cambiándose un poco el argumento, se echan de menos los indie pioneers, la verdad. Se justifican, por lo que vemos, se justifican bastante, pero sí, a mí me molaba meterme y jugar a estos jueguecillos que dejabais por ahí. Menú patatón, Rol, menú patatón. Pues ya ves. Y ya para así ir finalizando, una preguntita. ¿Así nos podría adelantar futuros proyectos o queda un poco en la caja negra cerrado que no podemos saber nada? No es que no podáis saber, es que nosotros ahora mismo no vemos más allá de Ghostly Watching. Es como, no queremos hacer el cuento de la lechera porque sería un duro golpe para nosotros, así que 100% de nuestras energías concentradas en que esto salga bien y luego ya pensaremos. Sí, bueno, o sea, la pregunta de Rubén creo que iba más dirigida en el sentido de que además de estar trabajando en Ghostly Watching, si vais a hacer pequeños juegos como siempre habéis hecho, efectivamente, si vais a seguir participando en jams y demás, vais a seguir sacando minijuegos, digámoslo así. Sí, por ejemplo, el Dungeon Doan, este último, salió hace nada, la última jam. Y en este caso fue un motivo para hacer un cursillo intensivo de Game Maker y dominar la herramienta muy rápido en solo 72 horas y fue bastante bien. Pero eso va un poco al gusto, no sé, se acerca una jam de algún tipo, es eso, nos interesa participar, os sentís con ganas, sí, ¿no? Y entonces, muchas veces sí, porque va muy bien para apartar un poco los ojos de God's Really Watching y... Y sí, descansamos de hacer juegos haciendo juegos, es un poco raro, pero... Pues ya ves. Esta pregunta es mía, es personal, o sea, ¿habéis planteado pasar, por ejemplo, este último juego del Good Watching, este, que la palabra se me traba, sinceramente, yo con el inglés soy pésimo, ya se habrá notado a lo largo de los podcasts. ¿Habéis planteado pasarlo a consola, algún juego, en especial este? Pues... En principio sí que podría llegar a tener una versión en PlayStation 4. Sí, eso dependerá de que funcione bien las ventas de este juego. Porque de hacer el port no nos encargaríamos nosotros. Si esto funciona bien y ven que se puede expandir a otras plataformas, a lo mejor Devolver Digital, pues está la opción de hacer un port para PS Vita y para PlayStation 4. Y sí, a mí me encantaría ver un juego mío en la consola, sería como un sueño hecho realidad. Pero... no tenemos capacidad técnica como para desarrollar para consolas. Una pena, la verdad. Bueno, pues desde aquí, no sé, ¿alguno quiere dejar alguna pregunta más? Mandar apoyo al grupo trabajando. Darte las gracias por haber estado aquí, habernos respondido a todas las preguntas. Y nosotros queríamos pues hacerte como una especie de pequeño regalo y musical. Así que lo ponemos y espero que lo disfrutes. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Y fresa, limón y plátano, café. Me la hago ton, ton, ton, me la hago ton, ton, ton. Piña por aquí, piña por allí. Y fresa, limón. Y plátano, café. Me la hago ton, ton, ton, me la hago ton, ton, ton. Piña por aquí, piña por allá. Este tema está dedicado para esas chicas tan guapas. ¡Morena! Fresa, limón y plátano, café. Bueno, Jordi, espero que te haya gustado, que estés disfrutando del podcast. Y decirte de nuevo que muchas gracias y que ya sabes que aquí siempre tienes un hueco para venir cuando quieras, solo tienes que decirlo. Y ya por Skype, incluso si bajas a Murcia, aquí eres bienvenido. De puta madre, lo mismo digo en nuestras grandes oficinas. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Una del Fari, escalope, un paso doble, una de Brava, un paso doble, morena y fresa, limón y plátano, café. Me la hago ton, ton, ton, me la hago ton, ton, ton. Piña por aquí, piña por allí. Y fresa, limón y plátano, café. Me la hago ton, ton, ton, me la hago ton, ton, ton. Piña por aquí, piña por allá. Este tema está dedicado para esas chicas tan guapas. ¡Morena! Fresa, limón y plátano, café. I've got balls of steel. I've got balls of steel. Balls of steel. Síguenos en Twitter. Síguenos en Twitter. Síguenos en Twitter, arroba Xenogames. Arroba Xenogames. En arroba Xenogames. You're the disease and I'm the cure. I'm twice the dude I used to be. Now that's a force to be reckoned with. I ain't got time to bleed. Duke's on the ball, ready for action. Take a climb aboard. In a perfect world, you one-eyed freak, you already be dead. What are you waiting for? You're the disease, and I'm the cure. I'm twice the Duke I used to be. Now that's a force to be reckoned with. I ain't got time to bleed. Duke's on the ball. Dale a me gusta en facebook.com/Xenogames. Bueno, estamos ya en el ecuador del programa y como en cada programa de las antiguas temporadas, nosotros tenemos un tema cada uno y este en especial nos lo trae Xavi. Xavi, cuéntanos. Bueno, pues sí, este era un tema llamado Probability Rush de Nuke 3D Remixes, un disco que salía hace poco de remixes de Nuke 3D. Y es un puto temazo y creía que era necesario ponerlo en este programa de temporada. Muy bien, Xavi, muy, muy bien. Está muy cojonudo. Lo pongo ya para que finalice. Y los androides con las consolas retro. Bueno, pues sí, Roldán nos dejó la temporada pasada una pequeña pincelada de esta sección. Como él es un hombre y cumple con su palabra, va a continuarla. Pues sí, voy a continuarla y ya la anterior vez fue una instrucción a lo que sería intentar emular en Android, en móviles o tablets, sea cual sea. Y ahora ya voy a ir centrándome poco a poco en diferentes consolas. Para esta ocasión me voy a centrar en PlayStation, la primera de todas, la primera PlayStation. Y voy a comentar varios de los emuladores que existen y el que, en mi opinión, es el mejor para que vayáis probando. Pues bien, PlayStation tiene un buen puñadete de emuladores para Android, siendo los más importantes EPSXe, que cuesta 3 euros en Google Play Store, FPSE, que cuesta 2,79 en la misma tienda, PSX for Droid y además RetroArch, que es gratuita y que es la gran navaja suiza de los emuladores, que tiene prácticamente todo lo que quieras emular dentro. Aunque a priori puede parecer una muy buena opción RetroArch, no la recomiendo si solo vas a utilizar PlayStation, porque ocupa muchísimo espacio en la memoria, más de 100 MB, y además los controles para utilizar la pantalla táctil son horribles, no, más todavía. A mí Roldán, de ese concretamente que lo tuve, puedo decir además que la interfaz es horrible. De RetroArch, es muy mala. Sí, es súper poco intuitiva, no me gusta nada. Es para utilizarla en televisión y siendo ya usuario medio experto, porque lo que es los emuladores y demás son muy folloneros. No es precisamente una opción que recomiende a priori. Mi favorita es EPSXe. Que aunque es la más cara de todas, lo merece, porque es la que mejor rendimiento tiene de todas, la que mejor pad virtual tiene para controlar el emulador con los botones táctiles en la pantalla. Puedes redimensionar esos botones al gusto que quieras y cambiarlos de posición como te dé la gana en la situación, así que a mi gusto es la más cómoda. PSX for Droid estaba muy bien también. Tenía una versión gratuita que el desarrollador liberó, pero por alguna razón ha acabado desapareciendo de la Play Store y de la Google Play Store. De Google Play Store. Ha dicho Play Store y eso es la de... Sí, bueno, ya me confundo. Efectivamente, ahí te ha pillado, ¿eh? Ahí me ha pillado. Estaba atento, ¿eh? Bueno, sí, toca el huevo. ha desaparecido de la Google Play Store. Y por la red lo que más vas a encontrar va a ser versiones piratillas, a no ser que accedas a su web y pagues a él directamente. Eso iba a decirte yo. ¿Todo esto no lo puedes adquirir? Se puede adquirir, pero no es recomendable. Bueno, un día de estos tenemos que sacar nuestro diccionario particular. Y encima diciendo eso ahí con un desarrollador delante, ¿no? Qué huevos tienes, qué huevos. Yo lo suyo lo pago. Anda que vaya. Qué cabrón eres. dale, Roldán. Intento continuar. Bueno, personalmente yo recomiendo EPSXe además de que tiene la mayor cantidad de juegos compatibles que hay entre la mayoría de emuladores. Tiene varios plugins para mejorar la calidad gráfica de los juegos si tu móvil es lo suficientemente potente. Y además tiene la ventaja de que no necesitáis mucha máquina para poder utilizarla. Con un móvil de los que ahora chinos venden de gama baja, pues prácticamente seguro vais a poder reproducirlo. Porque con un móvil que tenga 1 GHz de procesador a un solo núcleo y 512 de RAM, y ya tenéis de sobra para poder manejar prácticamente cualquier juego de PlayStation. ¿Mm? Otro requisito imprescindible y que a la mayoría de noobs se les olvida a la hora de intentar probar un emulador. Oye, define noobs, por favor. Novatos, pero a lo tonto. Vale. Puedes seguir. Pues sí, se les olvida pues que el emulador nunca tiene la BIOS necesaria para poder ejecutar ningún juego. La BIOS te la tienes que descargar aparte y tienes que ser legalmente poseedor de una consola para que esté permitido tener el archivo BIOS del juego. Y la aplicación que yo recomiendo para buscar las BIOS de diferentes consolas para Android es BIOS para emuladores de Gemini App. que tiene unas 30 BIOS diferentes dentro y es bastante cómodo descargar desde ahí y utilizarla desde ahí. Y básicamente, pues poco más que decir, que vayáis probando, sobre todo. EPSXe tiene una versión gratuita demo, así que antes de comprar y gastar esos 3 euros, os recomiendo probarla. Y eso, ir probando, ir toqueteando. Y también, si no os gusta jugar con el teclado virtual, si vuestro móvil tiene salida HDMI o la podéis sacar a través del USB, pues todos estos emuladores, todo, tiene soporte de pad para manejar un mando, para sacarlo por la tele o incluso jugar con el mando en vuestra tablet o en vuestro móvil. Y no hay que rutear la tablet o el móvil, no hace falta. No necesitan nada. Para conectar el pad, hay algunos que sí vas a necesitar rutearla, como ya comenté en el artículo anterior, uh-huh, y que pronto estará ya disponible en la web, ya por fin. Ya está bien. Ya está bien. Como la futura web, ya está bien. Es que me estás esperando a la futura web para publicarlo. Ya, sí me he imaginado. El por culo que vamos a dar con la web. Sí, esto es acoso y derribo. Iba a decir algo que me iba a condenar, pero mejor me la callo porque... le iba a poner a huevo, ¿no? Sí, iba a poner muy a huevo. Sigue Roldán ya matizando, ¿no? Bueno, pues eso, que es... que también lo último matiz, tener en cuenta que utilizar un emulador de PlayStation en el móvil, lo que es una pantalla de unas 4 pulgadas más o menos, puede ser un poco aborrecible, porque necesitas un montón de botones virtuales en la pantalla y se te ponen encima de la imagen del juego y puede ser bastante molesto. Para jugar concretamente a este emulador, yo recomiendo una tablet de por lo menos 7 pulgadas para que juegues de manera bastante cómoda. Y básicamente ya está, a ver si hay alguna duda más. Mira, Roldán, depende un poco del juego, ¿no? Yo, por ejemplo, me estoy pasando el Suikoden 1 en PlayStation. Juegazo. En el móvil. Mejor el 2, ¿eh? Y en un juego así, por ejemplo, que no necesita tantos botones ni que esté tan pendiente los controles, pues va bien. Pero si, por ejemplo, yo me imagino que te pones un Tony Hawk, te puedes morir. Es que es prácticamente injugable, ya te, claro, te mueres. Claro. Bueno, pues Roldán nos trae una manera nueva de para toda aquella gente que no pudo disfrutar en su día en mediados de los 90 con una PlayStation. O quiere redisfrutarlo ahora en cualquier sitio. Efectivamente, o se gasta la pasta en la Store y no están todos, pues esto es una manera de por lo menos probarlo, jugar y disfrutarlo. Pues nada, ya nos traerá otro Android. La siguiente ya vaticino que va a ser de Super Nintendo. Ah, Super. En esa puede ser que esté un poquito más atento yo. Esa sí, ¿verdad? Sí, me compete un poco más. Bueno, pues ahí lo deja Roldán. Bueno, Xavi, ¿estás preparado? Bueno, venga, va, dale. Dale caña. Vamos a ver, cuando yo cogí Rise of the Triad, un juego que salió hace poco para Steam y otras plataformas, que es un remake de un juego de 1995, si no me equivoco ahora mismo, pensé, vaya, haciendo un remake, pues puede ser algo que está bastante bien. De hecho, el juego original me encanta, es un juego que me encanta porque es uno de los FPS arcade más puros que existen, al estilo de Serious Sam, al estilo de Duke Nukem, Doom, etc. Dije, coño, un retorno a los orígenes con los gráficos de ahora puede ser algo cojonudo. Pues no, me equivoqué. Me cago en la leche, me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Pues porque es una puta mierda de juego. Oh, es ya estamos una mal basura de juego. No, Rubén. Son 14 euros que me gasté por el puñetero juego que he tirado a la basura. Y te voy a decir por qué en 5 minutos. En menos de 5 minutos. Empezando por los gráficos, vamos a ver. Los gráficos del juego están en Unreal Engine. Es el peor Unreal Engine que he visto desde Duke Nukem Forever. Y creo que no me estoy pasando. O sea, Duke Nukem Forever era horrible con el Unreal Engine, pero es que este es atroz. Tengo el juego a mínimo, al mínimo puesto en todo el low. No tengo anti-aliasing, no tengo nada, no tengo post-procesado. Y el juego es injugable. No puedo, o sea, es que me da tirones. Y lo que más me jode es que hace poco también me pasé el Spec Ops The Line. Lo tenía puesto medio alto y me da perfecto. Señores, ¿qué cojones está pasando? O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Madre vamos, vamos a seguir luego por el aspecto jugable. Vamos a ver, el juego sí tiene el feeling retro de niveles muy cortos. En los que tienes que avanzar, disparar, ¿de acuerdo? Muy bien. Hay un problema. El juego original tenía un sistema guardado. Este no. Este va por checkpoints. Y los checkpoints están puestos de manera horrible. Horrible, horripilante. Desastrosa. Asquerosa. O sea, es que es horrible. Imaginaos que estás 20 minutos jugando y de repente llega una parte en la que de repente, sin previo aviso, se abre una trampilla en el suelo, aparecen los pinchos, te mueres y tienes que volver a hacer esos 20 minutos porque claro, claro, nadie te había dicho que había ahí unos pinchos. Bueno, igual se aumenta la dificultad, ¿no, Xavi? Mira, me cago en la leche, no, Rubén, esto no funciona así, no. Pero si, es que eso encima ocurre en un montón de niveles, o sea, te tiras media hora del nivel avanzando, disparando a enemigos que son tontos del culo, o sea, son retrasados mentales y lo siento por los retrasados mentales porque no tienen ninguna culpa de haber nacido así, pero no, los soldados son tontos, o sea, te ponen delante de ti, se te ponen a disparar, no te dan una y encima tardan media hora en morirse, es como vamos a ver, no, horrible. Luego vamos al tema multijugador. No sé cuánto tiempo me queda, me da igual porque no estoy escuchando la música. Dos minutos. El tema multijugador es también una puta risa. Porque vamos a ver, están jugando cuatro gatos, siempre no hay partidas para jugar. Pero es que encima, cuando entras, hay un lag de mil pares de cojones. Estoy hablando de lag de 500, de ping, de 600 y más. O sea, es completamente injugable. Pero es que si encima, si quieres jugar y tienes, si tienes un poco de suerte, encuentras una partida por debajo de los 200 de ping y ya pues tienes suerte, las armas están totalmente descompensadas y si alguien se coge, por ejemplo, un arma que te convierte en perro y si te ladra al lado te mueres directamente, te puede hacer 30 frags en 10 minutos y tú no le has hecho ni uno porque no lo puedes ni tocar. O sea, vamos a ver, o sea, no está bien el juego en ningún aspecto, no os lo compréis, no... os compréis este juego, por favor, es una mierda, Rise of the Trials. ¿Y qué es lo que te llevó? ¿Qué es lo que te llevó a comprarlo? Me llevó a comprarlo porque me gustaba el original. Y dije, joder, si Serious Sam me mola. Y por ejemplo, Duke Nukem Forever, sí, había partes que era una mierda, pero el resto me moló. Era como una vuelta a los orígenes, pues sí, este no va a molar. Tiene una música guay, sí, la música está guay, no digo que no. En plan metalera y son remixes. Pero ya está, es que digo, se repite más que el ajo. ¡Un minuto! Acabas asqueado, no, en serio, no. Xavi, tengo que decir, sí, dime. Te doy un consejo, hard reset, se te quita la mala baba. Ya está. Sí, pero sí, tengo hard reset, pero de verdad, Rise of the Trials, no os acerquéis a este juego, no lo compréis, es muy malo, es horrible, os va a cabrear, no va a ir bien a vuestros ordenadores y os va a salir cáncer probablemente si jugáis a él, así que no juguéis a Rise of the Trials, por favor, bueno, no juguéis. Pues ahí está la crítica de Xavi, que ahí la deja. Ya sabéis que esto del Sálvame Joder va a tratar de esto. Espero que os entréis de qué va el formato. Bueno, señores, como bien vaticinamos, vamos a cerrar el programa tranquilos. Tenemos hasta una hora. Podemos matizar algún pequeño detalle y ya lo vamos cerrando. El primer programa de la tercera temporada. Así que Noemi, despídete si tienes algo que comentar. No, yo espero. Habla ahora o calla para siempre. Yo espero que a la gente le haya gustado esta nueva forma de hacer el programa y las nuevas secciones que hoy, algunas las hemos demostrado ya y otras están por venir. Espero que les guste. Está en fase beta. Sí, está todavía un poco verde. Bueno, pero como hacemos nosotros las cosas, sí. A pelo. Y bueno, pues un saludo a todos y hasta el próximo programa. Roldán, cuéntanos. Pues nada, que me alegra bastante haber vuelto otra vez por estos lares, haber podido inaugurar el nuevo programa. Y coño, la verdad es que la sección de Sálvame Joder me ha gustado mucho más de lo que pensaba. Me lo he pasado teta. Quería un gusto más con tu momento, coño. Me cabreo y todo, ¿eh? Se ha notado. He disfrutado de tu cabreo. Y mucho. Yo me he estado descojonando a carcaja limpia. Va dirigido a toda esa gente que está indignada con un videojuego. Ahí va. 5 minutos de meter mierda, pero de manera irracional. el próximo me lo pido yo. Ay, mira, te vas a estrenar. Que tengo un Black Ops todavía por ahí pendiente. Bueno, ahí lo deja Roldán, despedimos. Pues sí, hasta la vista y nos vemos en el próximo programa. Pablo, cuéntanos algo. Nada, que sobre todo este programa, un gusto conocer y hablar con Jordi. Y que ojalá mucha gente lo escuche para que conozca su historia y cómo ha llegado a donde está ahora mismo. La verdad es que sí. La verdad es que ha sido... Esto suma, ¿eh? Con Jordi esto suma, lo digo de verdad. Eloy. Todo cuenta. Pues nada, que muchas gracias por escucharnos. Esperas que os haya gustado este cambio que hemos dado un podcast, a ver si se hace un poco más ameno el escucharlo. Y nada, que nos vemos en 2 semanicas. ¿Y la web? Y la web... ¡Mójate! Venga, mójate. Que te van a caer los cuchillos. ¡Cuchillo! No, sí, yo no me mojo, que me sale mal luego. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Saldrá. Saldrá, ¿no? Me cago en Dios. ¡Perro! Va a hacer un The Last Guardian. ¡Oh! Sí, pues, por lo menos. ¡Coño! No, me ha dicho Pablo. Espero que no sea un Duke Nukem Forever. No, ya tanto no. No, pero que pase por mil manos, eso ya es pasarse, ¿no? Eloy, programas en HTML7 o... Eloy, te damos una oportunidad más, ¿eh? Una oportunidad vale. más. Entonces, al mes que viene tiene que estar ya, ¿sí, no? Sí o sí. Debería. Pero ahora tengo tiempo, estoy en paro, o sea que... Efectivamente, bueno. Una espinita clavada que llevo yo ahí con la web. Maldito bastardo. Bueno, Xavi, vamos despidiendo y si quieres comentar algo... No, que me ha encantado esta vuelta, la verdad. Y oye, la nueva sección esta de Sálvame es una puta terapia, de verdad. Sí, sí. ¿Sí? No, de verdad. Y nada, pues me ha encantado también la entrevista que hemos hecho a Jordi. Ojalá spame bien de nosotros, así como nosotros vamos a spamear de él. Y nada, pues nos vemos en nada. 15 días, ¿no? Sí. 15 días, otro podcast subido, grabado hoy, pero subido en 15 días. ¿Qué os parece? Muy bien. Perfecto. Y bueno, yo creo que en nombre de todos, agradecerte, Jordi, que haya estado vía Skype. Sí que lo malo de Skype es que se puede cortar un poquito, pero bueno, has estado ahí, se te ha escuchado muy bien. Y muchas gracias. No sé si quieres comentar algo. Nada, me lo paso muy bien. Y también concuerdo con que la sección esta de Sálvame es la puta leche. Sí, joder, sí. Mira que yo no daba un duro por ella, ¿eh? Pero al final va a tener el gancho. La... Mira que no salió así. Amigo. Según día me dejáis un desestarre y me hago yo un Sálvame también. Cuando quieras. Siempre que saque hueco de esas 60 horas, estás invitado cuando quieras. Genial, tío. Bueno, pues no mucho más que decir, saludar a los que faltan, que aunque no hayan venido, siguen estando, que los echamos de menos desde aquí, que es David, Enrique y José Ángel. Y supongo que iremos haciendo más entrevistas a gente, y escuchando, y iréis viendo a quién podemos ir entrevistando en futuros podcasts. Yo desde aquí me despido, hasta el próximo programa, y que lo disfrutéis. ¡Hasta luego! En www.senogames.net.